Si te sientes solo y con frío me llama. Si quieres aventura, sabe que lo mío no vaya. Si necesitas fuego, sin verse me llama. Y sabrá lo que se siente tenerme en tu cama. Si te sientes solo y con frío me llama. Si quieres aventura, lo mío no vaya. Si necesitas fuego, sin verse me llama. Y sabrá lo que se siente tenerme en tu cama. Castigándote la noche completa, dándote por ley la receta. Yo no te fallo cuando le caigo. Que si el juego contigo me mato. Sexo a lo bruto, sexo violento. Sé que te gusta cuando me acerco. Ya falta poco, dime si lo coloco. Baby, tú indica cuando te lo pongo. Sé que necesitas calor. Prepárate que yo te lo voy a dar. Y sé que necesitas que yo tu mente la ponga a viajar. Si te sientes solo y con frío me llama. Si quieres aventura, sabe que lo mío no vaya. Si necesitas fuego, sin verse me llama. Y sabrá lo que se siente tenerme en tu cama. Si te sientes solo y con frío me llama. Si quieres aventura, lo mío no vaya. Si necesitas fuego, sin verse me llama. Y sabrá lo que se siente tenerme en tu cama. Sólida, bebé, para estar solita. Sí, sí, yo tengo lo que necesitas. Tengo el fogón que hace que te derritas. Sé que esto te cita cuando la ropa te quitas. Y ahora voy a darte sin piedad. Yo sé que tú lo quieres, te mata la ansiedad. La curiosidad te invita a hacerlo conmigo. Quiero explorarte, sabes lo que te digo. Y ahora voy a darte sin piedad. Yo sé que tú lo quieres, te mata la ansiedad. La curiosidad te invita a hacerlo conmigo. Quiero explorarte, sabes lo que te digo. Tu cuerpo, la copa, el humo te aloca. La noche provoca que tú y yo nos quitemos la ropa. Tu cuerpo, la copa, el humo te aloca. La noche provoca que tú y yo nos quitemos la ropa. Sé que necesitas calor. Prepárate que yo te lo voy a dar. Y sé que necesitas que yo tu mente la ponga a viajar. Si te sientes solo y con frío me llama. Si quieres aventura, sabe que lo mío no vaya. Si necesitas fuego, sin verse me llama. Y sabrá lo que se siente tenerme en tu cama. Si te sientes solo y con frío me llama. Si quieres aventura, lo mío no vaya. Si necesitas fuego, sin verse me llama. Y sabrá lo que se siente tenerme en tu cama. Desde Puerto Rico, para el mundo entero. Otro nivel de música, perreque, neo flow, la maquinaria. Dilo ya, pique pao.